Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El semanario Búsqueda, en su última edición, titula Población carcelaria femenina se multiplicó por 2,2 desde el año 2017. En 2022 hubo 40 presas por entrar drogas a centros de reclusión. Los defensores de oficio advierten sobre diferencias entre Montevideo e Interior en el tratamiento judicial de los casos de microtráfico, mientras legisladores colorados buscan dar marcha atrás a la excesiva penalización que dejó la LUC. Las mujeres que viven en el interior del país y que incurren en el delito de ingresar drogas a una cárcel están expuestas a condenas más altas que aquellas que residen en la capital. A esa conclusión llegaron desde la Asociación de Defensores de Oficio, una situación que les preocupa y que tiene como base el endurecimiento de las penas contra el narcomenudeo, que implicó la aprobación de la ley de urgente consideración. Viendo esta información, hicimos algunos contactos y vamos a lograr ahora una conversación sobre este tema con la doctora Virginia de los Santos, defensora pública, que quiere contarnos cuál es la preocupación de ella y sus colegas sobre esta situación, y no solamente de cara al presente, sino también al futuro. Virginia, buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias por contactarme. Para ubicar a los oyentes, en breve síntesis, ¿dónde cumples tus tareas, dónde trabajas, dónde vives, dónde estás ahora, dónde estamos en el momento que estamos haciendo esta entrevista? Bueno, les cuento que yo soy defensora pública penal en Montevideo. Sí. Trabajamos en la atención de los casos de los detenidos que son llevados a las primeras audiencias que por la Constitución les pertenece. Cada persona detenida dentro de las 24 horas de su detención debe ser llevada ante un juez justamente para garantizar sus derechos. Entonces yo estudié en Montevideo, los defensores públicos cuando empezamos nuestra profesión somos asignados a ciudades del interior y luego a través de concursos podemos ingresar a Montevideo. Bien, contanos ahora de qué manera has venido monitoreando este tema. Bueno, en realidad esto comenzó en el 2020, esta gran preocupación y ocupación por la cantidad de casos que tuvimos que enfrentar cuando cambió la ley en julio del 2020. Estos casos, quiero aclarar, que ya eran captados por el sistema penal, ya tenían un tratamiento penal, pero no un tratamiento penal adecuado a la gravedad de las situaciones que se venían dando. Lo que sucedió en el 2020 es que se cambió la ley de un día para el otro y se aumentó el mínimo que todos estos casos deben llevar, que es un mínimo gigante para nuestro derecho, que es de 4 años de prisión, sin otra medida alternativa. Entonces pasamos de tener casos con distintas graduaciones, habían domiciliarias, habían suspensiones condicionales del proceso, que era un instituto que teníamos, que fue un caso muy sonado, que salió en la prensa, que luego se utilizó también como propaganda en contra de este instituto, que era maravilloso, que era la suspensión condicional del proceso, que permitía a los operadores asignar ciertas tareas a cumplir y luego el antecedente penal se borraba, porque lo que se busca con el derecho penal, en algunos casos, es que las conductas no sigan, que haya un beneficio para la sociedad cuando las personas infringen la primera vez al derecho penal. Entonces, lo que pasamos a tener es una cantidad de casos en julio del 2020 con una pena mínima de 4 años de prisión, cuando antes tenía una graduación, que había otra ley vigente que permitía no tener un mínimo, sino que se regulaba caso a caso para ver qué casos merecían pena, qué casos merecían la suspensión condicional del proceso y qué casos merecían la domiciliaria y qué casos merecían prisión. Quiero aclarar que nosotros, nuestra movida no es para impunidad ni para que todo el mundo esté libre y que todo el mundo delinca y que sea un lugar de libre holgorio, sino que todo lo contrario, justamente para que los operadores trabajen como los demás delitos, que a cada uno le corresponda la pena que merece la gravedad del delito, que eso se llama En penal se llama la proporcionalidad de la pena, que ahora está muy acotado, muy limitado lo que los operadores jurídicos pueden hacer, y el daño, que es lo principal, el daño está visible en la infancia, que está siendo separada de sus mamás. Esa es nuestra gran preocupación y nuestra lucha de corazón, es porque las infancias nuestras están siendo dañadas con penas mínimas a sus mamás de 4 años por delitos que son muy leves. No hay violencia, son mujeres primarias, las cantidades son mínimas muchas veces, como salió el caso de Flores, 25 gramos de marihuana, que en nuestro país es una sustancia legal, regulada, que se permite tener 25 gramos afuera de la cárcel, y sin embargo, por la redacción de la nueva ley, al estar en las inmediaciones de la cárcel, adentro, afuera, en la puerta, en el kiosco de enfrente, se capta a estas mujeres y se las lleva a la justicia y son condenadas a 4 años de prisión separada de sus niños. Bien, Virginia, entiendo lo que has dicho. Te iba a preguntar cuál era la gradualidad en este caso del delito, si era en definitiva la cantidad que se quería ingresar o algún otro aspecto. Me decís que hasta si estás en el entorno de la cárcel y antes de entrar te encuentran con algún tipo de estos elementos, ya da como para iniciarte un proceso. ¿Es así? Es así. Por eso nuestra gran preocupación, empezamos a trabajar, les cuento desde que salió la ley, porque agregaron la palabra inmediaciones de la cárcel en la redacción de la ley. Entonces, en las inmediaciones es muy subjetivo, puede ser el kiosco de enfrente. Que alguna gente conoce cómo es el Concar gigante. Entonces, hay todo un módulo de ingreso, de pre-ingreso, hacen colas, las que van a la visita, hacen colas, tienen que pasar con un escáner. En otras cárceles del país no hay escáner, es a ojo, que es como en el aeropuerto o en otros lugares que espectáculos públicos, la revisación es como a ojo, a ver quién está haciendo, quién tiene alguna actitud sospechosa y se las revisa. Algunas se les encuentra droga en las ropas, otras dentro de sus cuerpos cuando son revisadas, pero es muy alejado del módulo de visitas. No es que están en la visita o que están proporcionando droga a los reclusos. Llevan paquetitos en su persona. Y en el Comcar es conocido que hay un kiosco que está enfrente. Entonces ello también podría, al poner la palabra inmediaciones, podría ser abarcado incluso a las personas que están enfrente. Entonces es muy injusto cómo se redactó esta ley. Por eso nosotros luchamos tanto, porque hemos visto, porque nosotros no hablamos desde la teoría ni desde lo que nos parece mal de la ley, ni que hablamos desde la práctica. En la Bien. Práctica vemos estos casos, entonces por eso podemos hablar que son mujeres vulnerables, pobres, con cantidades mínimas, con mucha violencia en el entorno, donde se les exige probar esta violencia que a veces es imposible probarlo. Muchos son mulas. Virginia, quiero separar un poquito el tema. Primero, ¿hay más mujeres que ingresan droga a la cárcel ahora que antes de la LUC? ¿O siempre sucedió, pero ahora de alguna forma se detectan más? ¿O hay por allí de repente una tendencia a un aumento, digamos, del intento del ingreso de la droga a las cárceles? Bueno, como te conté, antes ya eran casos abarcados. Eran casos que caían, casos que los jueces, en el Código Viejo eran los jueces los que decidían qué casos llevaban, qué primera medida, cuáles no, cuáles quedaban emplazadas, que es algo también que salió polémico, cuáles quedaban emplazadas, que podían ir después a declarar, qué casos llevaban distintos tipos de tratamiento. Ahora, con el nuevo Código del 2017, estos casos también eran captados por el sistema. Pero teníamos la ley 7.016, que era la que estaba vigente antes de la 19.889, que permitía que se le dieran distintos tratamientos. Entonces, no eran polémicos, no salían, no eran polémicas las sentencias que se les daban ni los tratamientos, porque eran graduales. A cada uno se le aplicaba la pena que merecía. Algunos tenían que cumplir 6 meses de libertad vigilada. Yo tuve casos de libertad vigilada. Otros tenían suspensión condicional, que eran Se veía en el momento qué casos había violencia, qué casos había una compasión por el adicto, que esto es otro caso que se, otro tema que se trata, que en España se trata de la entrega de sustancia que tampoco está penada, porque se entiende que es una actitud compasiva hacia el adicto. Pero todos son casos, quiero aclarar de por qué hacemos hincapié en estos casos, porque son casos de entrega de sustancia de tentada o previo a la tentativa, de persona a persona. Y el bien jurídico, que es lo que el derecho penal tiende a proteger, es la salud pública. Entonces no son casos que la persona está entrando con un bolso o como se dice, ay, la droga entra por estos lugares a las cárceles y frenamos a estas mujeres y pueden entrar todo lo que quieran, va a haber un caos en las cárceles y todo el mundo va a ser adicto. No, son casos mínimos de persona a persona, donde no son casos con el bolso, no, la droga no entra por ahí a las cárceles, eso se sabe, son casos mínimos. Entonces para casos mínimos debe haber cierta libertad para que los operadores puedan graduarlo. No es lo mismo un hurto de un pedazo de madera de un jardín que aquel que ingresa a un domicilio, que aquel que utiliza la violencia, la rapiña. O sea, cada caso tiene que tener una graduación. Y cuando se pone, como se puso en esta ley, un mínimo de 4 años para todo Bien. Caso que se intente, porque no es el consumado, no es el delito que ya sucedió, sino que el que intenta en aquellos momentos previos a una pasar el escáner, previos a una la revisación, llevan 4 años mínimo, cuando en realidad afuera no es así. Bien, bien, Virginia, déjame preguntarte algo. Escuchándote, de alguna uh-huh. forma, me lleva a darme cuenta. Y algo que dijiste, si el consumo de marihuana está autorizado afuera, también tendría que estar autorizado adentro. Es como fumar un cigarrillo. En realidad, el doctor Daniel Radío ha hablado de este tema, y él lo ha hablado técnicamente, él es médico y sabe muchísimo, y también otras personas han hablado de este tema. Sí. Se puede llegar a confundir con que se está haciendo una propaganda para que todos fumen o todos tomen alcohol en la cárcel. Mi postura es que si no está permitido el ingreso, como no, capaz que no está permitido el ingreso de una caja de alcohol, una botella, una petaca, lo que sea, que se apliquen las normas administrativas de infracción que tienen las cárceles, como en cualquier lugar de ingreso. Lo que no está permitido se confisca, no se permite entrar, se le aplican sanciones administrativas al recluso, la persona está, se le pone una lista negra para que no entre a la visita por cierta cantidad de días, pero no se le pena 4 años de prisión. Bien. De la misma manera que cuando Bien. Alguien va a ingresar una petaca, no se le pone 4 años de prisión. Bien, quiero hablar ahora contigo de la parte más humana de todo esto y que lo dijiste en su momento. Las sí. secuelas que esto deja. Primero, ¿te consta que hay mujeres que son presionadas para que cumplan esta función como de mula al ingresar la droga a la cárcel? Absolutamente. ¿Sí? Sí, desde el primer caso que tuve. ¿Son obligadas a hacerlo? Sí, hay de todo. Para ser justa, hay de todo. Hay violencia que es expresa de parte de los reclusos que están adentro, también de parte del entorno en el que viven, porque viven en contextos muy vulnerables. Ellas, por lo general, son madres de familia, hogares monoparentales, o sea, de un solo padre o de una sola madre, en este caso, con varios hijos chicos, viven en contextos muy pobres, con escasos recursos de herramientas a acudir a denunciar esa violencia, porque todo empieza ahí, bueno, que es lo que no se estudia. Pero ¿te consta entonces, también que esas mujeres de repente ni conocen al recluso que le van a llevar la droga? Sí, me ha tocado, porque yo las entrevisto, en los casos que hemos tenido, yo las he entrevistado, y les digo, pero en la visita, vos ibas a visitar a una persona determinada, y la conocías, o sea, tenemos distintos casos que son muy interesantes. Pero creo que es ahí donde hay que ver el entorno, hay que ver qué es lo que motiva esto y por qué se está dando. En lugar de ir a castigar, agarrar al eslabón Bien. Más débil, meterlo 4 años y decir, bueno, estamos combatiendo el narcotráfico, que esto no es así. Virginia, en muchos casos se da también que cuando las mujeres están en la cárcel están con sus hijos. Bueno, tenemos una ley desde sí. la década del 70 que permite que ingresen los niños. Sí, va, entonces yo me refiero a que viven con ellas en la cárcel. Sí, pero esta es la cosa. No todas las ciudades del interior tienen cárceles de mujeres. Esto es el gran problema, que esto fue lo que generó también que hablara de ¿Y qué pasa con esos Flores. Niños? ¿Qué pasa con esos Exacto. niños? Exacto. Entonces, tenemos una ley que dice, la recluta con hijos menores de 4 años, o sea, hasta 4 años se le permite entrar, pero en la práctica no hay lugar para todos los niños, porque no hay. Entonces, se le permite ingresar a veces, cuando hay lugar, a uno de ellos, al más chiquito. Los demás son separados de la mamá de ese niño pequeño y son enviados a algún familiar que se haga cargo sin ningún tipo de apoyo, porque después les cuento que hablé con la hermana de esta chica de Flores, sin ningún tipo de apoyo del Estado por poner esa sobrecarga de, en este caso son 3 niños que se le suman a una mamá soltera, joven, de 2 años, que está afuera luchando sola para trabajando, que cuando hablé con ella me dijo que no podía ir a trabajar al tener 4 niños pequeños a su cuidado un día para el otro. Y en algunos casos no ingresan porque no hay lugar. Entonces tenemos graves problemas, pero graves. Y al mismo tiempo me alarma escuchar que en lugar de estar solucionando esto y pensando en domiciliarias para no deshacer estos vínculos básicos del bebé, del niño con su madre, que en muchos casos no tienen al papá, y en lugar de eso se está hablando de construir cárceles, en lugar de pensar en domiciliarias, como lo dicen las normas internacionales que Uruguay suscribe, que la prisión debe ser la última medida cuando las demás no funcionan, la última. Y en ningún caso para mujeres, o sea, primarias, lo dicen las reglas de Bangkok, no deben utilizarse esto como primera, única medida, 4 años. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estamos mandando a estas mujeres presas de 4 años, separarlas de sus bebés, de sus niños? Y en otros casos, tú me contabas, perdón, yendo al principio de a tu pregunta, que me quedó sin contestar, cuando no hay familiar que se pueda hacer cargo, porque la realidad es que en nuestro país es muy difícil hacerse cargo de un núcleo familiar grande, cuando no hay familiares son institucionalizados. Entonces, ese niño que mandamos a prisión es institucionalizado. Está con su mamá, sí, es institucionalizado. El comisionado parlamentario habló de que no están dadas las condiciones. ¿Qué alcance tiene la palabra institucionalizado? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué alcance tiene la palabra institucionalizado? ¿Qué incluye? Y que son niños que crecen naturalizando la prisión, naturalizando el encierro. O sea, está estudiado que los niños, los primeros 5 años, son básicos para el desarrollo de lo que va a ser un adulto productivo, un adulto con carencias. Uh-huh. Esos 5 años son clave, y en nuestro país desde 2020 estamos mandando a los niños 5 años a institucionalizarse para luego ver cómo se soluciona este tema. Bien, o sea, Virginia, se creó una ley urgente y urgente es la solución, es lo que quiero tengo dejar que ir claro. Redondeando la entrevista, quiero que me digas de aquí en más, ustedes, los defensores de oficio o defensores públicos, como dicen ahora, ¿qué acciones están generando y qué camino van a recorrer de cara a lograr que se entienda que de repente todo esto tiene que sufrir alguna modificación? Bien, sí, nosotros, como te dije, desde el 2020 estamos trabajando. Hemos creado, tenemos institucionalmente no hay como una postura fijada, pero sí desde el gremio de defensores públicos, que en realidad la función del gremio es luchar por los asociados, pero en este caso es tan alarmante y tan visible el daño que vemos en los casos, que nos reunimos, creamos una comisión, debatimos, nos juntamos virtualmente en la pandemia, seguimos trabajando y creamos, nos pusimos a redactar un proyecto de ley para que esto se mueva y para que los distintos políticos cambien la ley. Esa es nuestra postura. Nuestra postura es que esto se hable, se trabaje en esto. Nosotros no buscamos nada personal, sino todo lo contrario. ¿Y ya hicieron trámites en ese sentido? ¿Ya han hecho contacto? Sí, redactamos un proyecto de ley, pero sabemos que ahora los políticos están hablando finalmente a casi 3 años de este tema. Uh-huh. Se presentan proyectos de ley. Nuestro objetivo y nuestra aspiración máxima es que esta ley, que salió, este artículo, se derogue. Porque el régimen anterior que existía ya abarcaba estos delitos. O sea, no había necesidad para crear algo que ya existía. Entonces, nuestro objetivo es que, bueno, que se derogue esta ley, lleva un proceso largo, ojalá salga. Yo no pierdo las esperanzas, pero mientras tanto, mi objetivo en lo personal, y bueno, y desde ADEPU siempre queremos lo mejor para los casos que nos toca atender, es que quizás que se vea el daño, como pasó con el caso sentido de Donna Summer, que era una chica que cayó y que la prensa recogió también el caso, es que se vea el daño y se aplique la domiciliaria, porque la sustitución por la domiciliaria es un camino que sirve, que redunda mayor beneficio que la cárcel de 4 años para el núcleo familiar, para estos niños. Pensar bien primero en los niños. Virginia, quiero agradecerte este tema y pedirte que nos tengas informados, nos mantengas al tanto de los avances que puedan ir logrando. Gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y es un placer, la verdad. Gracias por oír sobre este tema que nos importa tanto. Que tengas una buena jornada. Hasta pronto. Muchas gracias. Ustedes también. Hasta pronto. La conversación era con la doctora Virginia de los Santos, defensora de oficio. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.